que aún existes, amor. Siempre en la distancia podremos amarnos. Sigues en mis sueños, amor. Tú, yo, eterna pasión. Siempre habrá la esperanza. See.